Esto es lo que te gusta, vamos al histórico. Tú serás la reina de la revista y el periódico. Mami, si te sientes bien, voy a moverte, moverte. Esto es lo que te gusta, vamos al histórico. Tú serás la estrella de la revista y el periódico. Mami, si te sientes bien, voy a moverte, moverte. Shake it up, mama, muévelo con gana. Tú no te pares, que esto no se acaba. Si tú supieras lo que doy por ti, solo por tener. Naxon MC, esta es la clave junto a RMC el Mackin.